buena música, qué buena musiquilla para escuchar a las 6 y 47 minutos de esta tarde de miércoles, y es que es el momento de hablar de cómics, y hoy con un cómic de culto, y vamos a estar por Europa, si no me equivoco, por aquí cerquita. Por lo pronto saludamos a Antonio Roguera, de Estreveo. Hola, ¿qué tal, Antonio? Buenas tardes. ¿Cómo andáis? Cuéntanos, estamos escuchando una música claramente de cine del oeste, que ¿sí? es lo primero que identificamos y pensamos en esas películas de Almería. Sí. Y nos llevan a hablar de un cómic que lo puedes calificar entonces de cómic de culto. Sí, sí, sí, sin duda. Bueno, pues porque si pensamos, tú dices, efectivamente, has dicho bien decir las películas de Almería porque estamos en Europa y es un cómic europeo, más concretamente italiano. Si habláramos de películas, pues diríamos que los norteamericanos en esto del oeste pues son insuperables, ¿no? Uh-huh. Pero si hablamos de TVO del oeste, mira tú por dónde, curiosamente, y aunque transcurran todos en Estados Unidos, como es lógico, en eso los europeos siempre nos hemos llevado la palma, hemos sido siempre los mejores. Y un cómic del oeste, que es uno de los clásicos indiscutibles que hay que citar si se habla de esto, es un cómic italiano... Que es tan popular en Italia que, bueno, pues que si quisieras hacer enemigos en Italia, pues ya tendrías un tema para empezar con él, ¿no? Si hablas de Tex, si hablas de ese cómic en Italia, bueno, pues no exagero en absoluto si digo que allí es tan conocido o más que aquí, por ejemplo, Mortadelo y Filemón. O sea, una cosa, algo clásico. ¿Y Tex, qué es? Bueno, pues mira, es un cómic... del oeste, que narra las aventuras de un ranger de Texas, una especie de policía montada que se mueve, digamos, un poco por libre, aunque ya digo, es un ranger, es un policía, un oficial, ¿no? Pero tiene un toque ahí, digamos, a lo llanero solitario, en el sentido de que, bueno, que no es un policía de oficina, ¿no? Sino que está recorriéndose el país de punta a punta y resolviendo casos misteriosos, casos criminales, que a veces tienen distintos matices, pero siempre con ese fondo clásico de los tópicos, digamos, de esas historias del oeste. En Italia es toda una institución, o sea, esto estamos hablando de un cómic que empezó en 1948. O sea, ya, se dice ya pronto. Sí, va a ser 70 años y continúa hoy en día con unas tiradas que ya quisiéramos aquí en España, ¿no? La editorial Bonelli, que es la que la edita en Francia, en Francia. En Italia. Se me va a Francia porque ahí también hay otros cómics del oeste también muy gordos, ¿no? Pues resulta que estamos hablando de tiradas que han llegado en algunas ocasiones casi al millón de ejemplares, ¿no? O sea, es una auténtica institución cultural. Cuando cumplió 50 años, el Vaticano lo homenajeó ensalzando su sentido de la moral. Hay numerosos libros, películas, seriales de radio, en fin, Tex en Italia, ya digo, una institución cultural va mucho más allá de lo que es el cómic y el mundo del cómic, ¿no? Uh-huh. ¿El secreto del éxito de esta serie, de este cómic, cuál puede ser? Pues mira, pues parece que ya está identificado, ¿no? Así que no está el secreto, ¿no? Es un cómic, bueno, empezar diciendo que es un cómic para adultos, o sea, no sería, empezó quizá como un cómic con un toque más juvenil o más ingenuo, pero ya desde bastante tiempo hace es un cómic para adultos, y su secreto está en que han combinado dos cosas que cuando se combinan, pues es éxito seguro, ¿no? Por un lado es un cómic popular, es decir, es accesible, se entiende bien, entretiene, está hecho para un lector medio, para alguien que no necesita, digamos, ningunos conocimientos especiales, ni ser aficionado al cómic, ni nada por el estilo, pero por otro lado, los que lo hicieron, Gianluigi Bonelli, el guionista que lo creó, pues que es el fundador de la editorial que lo tiene, pues resulta que han cuidado siempre mucho el tema de los autores, es decir, guionistas y dibujantes han sido escogidos siempre entre los mejores. O sea, que es un cómic que si tú te compras uno, no vas a encontrar un text que sea, digamos, flojito de calidad. O sea, siempre hay una calidad media alta, ¿no? Cuando no muy alta, o sea, que realmente... han tenido ese acierto, ¿no? ¿Y algún dibujante español ha pasado por ahí? Porque desde el año 48 entiendo que habría habido varios, ¿no? Guionistas, dibujantes, sí, que han pasado por ahí. Sí, mira, al principio los italianos eran muy celosos con su producto y solamente lo tocaban los italianos. Pero a partir de los años 80, cuando ya llevaba bastante tiempo el personaje, ¿no? Entonces entraron precisamente autores extranjeros y empezaron los españoles precisamente. Jesús Blasco fue el primero... Luego vinieron José Ortiz, Víctor de la Fuente, Alfonso Font. Bueno, cualquiera que sepa un poco de cómic español sabe que estoy citando a la selección ideal, ¿no? O sea, esto es la primera división. Cualquier cómic, esos son precisamente los que se están editando más en España ahora mismo. Y cualquiera que coja, bueno, es un deleite gráfico y un cómic para recomendárselo casi a cualquiera que le guste solamente el dibujo, no digamos ya si además te gusta el cómic. Luego ha habido otros autores, Joe Kubert, sin ir más lejos, ¿no? Un norteamericano de primera línea, ¿no? Que también lo han tratado y bueno, pero empezó por los españoles. Curiosamente, el único guionista no italiano que lo ha hecho fue Antonio Segura, que trabajaba con José Ortiz, y fue el único guionista no italiano que ha tocado la figura de Tex. ¿Qué tipo de dibujo nos encontramos? Pues mira, nos encontramos con un cómic en un formato compacto. Aquí en España se está editando en un tamaño aproximadamente de 1:5. Lo edita Aleta, lo edita bien, lo edita con tapa dura, con buena calidad de papel y de encuadernación. Quizá un poquito pequeño, creo yo, para que luzca bien las viñetas y el dibujo, pero bueno, pero se lee muy bien, en cualquier caso, ¿no? Depende también del autor y del dibujo. Pero son normalmente unas 6 viñetas, 7 viñetas por página, o sea que son, digamos, no está muy apretado, se ve bien. Y es un dibujo en blanco y negro, que depende, claro, lógicamente, del autor, pero que siempre tiene un nivel bastante alto de calidad. Yo, hay uno que a mí me descubrieron hace poco. Tengo que agradecerle la recomendación a Fran Aguilera, nuestro Fran Aguilera, que siempre, sí. Siempre anda por ahí, ¿no? Rebuscando. Sí. Y me recomendó uno de un autor italiano. Resulta que este cómic no está en español, pero a mí me parece tan espectacular por el dibujo que yo creo que tenemos que citarlo y recomendarlo, ya que hoy es fácil, ¿no?, hacerse con obras, aunque sea extranjera. Cualquiera se mete en cualquier página web de estas muy conocidas, ¿no?, tipo Amazon y demás, y encuentras que te ponen a tu disposición cómics en otros idiomas sin ningún sobrecoste ni nada por el estilo, ¿no? Así que hay uno de un autor italiano que se llamaba Roberto Raviola, aunque él firmaba como Magnus, y que, bueno, se llama El Valle del Terror. Este cómic lo hizo casi a modo de testamento porque el hombre estaba muy enfermo y, de hecho, murió antes de que se llegara a editar el cómic. Casi lo acabó, al final le tuvieron que echar una mano. Y le dedicó nada menos que 7 años. ¿7 años? Si piensas en un cómic en el que un autor se retira a su casa, ya viéndose un poco malo, ¿no?, y que no le quedaba mucho, y que bueno, y que esa va a ser su obra cumbre, lo que va a dejar, ¿no?, como artista, pues te puedes imaginar que puso todo lo que sabía hacer, ¿no? Cuando uno lo ve, pues se queda asombrado. O sea, realmente es un cómic que cada viñeta o cada página, cada rincón que veas de una de esas páginas, pues prácticamente una obra de arte. Utiliza técnicas propias del grabado, es decir, no recurre a ningún atajo a la hora de pintar, de dibujar, sino que todo es a base de pluma, a base de tinta, las sombras, los paisajes. El hombre se obsesionó hasta tal punto que consultó todo lo que plasmó en los dibujos, es decir, la flora, la fauna, la ropa de la época. Todo está hecho con una minuciosidad y con una obsesión, digamos, por ser perfecto, que la verdad es que te queda un poco alucinado, ¿no? O sea, no es algo que no hace una persona, digamos, en condiciones normales, ¿no? Pero este hombre, pues, se ve que ya se veía un poco que se iba y quiso hacerlo, bueno, pues para dejarlo un poco, ¿no?, de herencia para la posteridad. Un libro de arte, ¿no? Sí, un libro de arte. Realmente yo lo tengo pedido, todavía no me ha llegado, pero para tenerlo, esto sin exagerar casi, ¿no?, ponerlo en un atril y mirar un par de páginas todos los días, ¿no?, más que nada por eso, ¿no?, porque aunque esté en italiano, la verdad es que se puede disfrutar solamente por el dibujo. Bueno, ya sabemos que hoy en día, pues, las cosas están en internet, las puede uno ver en digital y todas estas cosas, ¿no? A lo mejor te puedes un poco excusar a ti mismo diciendo, bueno, como no está publicado en español, ¿no?, pues entonces, si lo pillo en digital, pues no es tan grave. Pero vaya, muchas veces esto de disponer de algo en digital es una invitación para que luego te lo compres en papel, al menos a mí me pasa, ¿no? Ya pensando en español, ¿qué nos recomiendas? Nos has dicho que está editado en Aleta Ediciones, sí. Y no sé, mira, si hay algún... Sí, Aleta te lo publica, son 15 euritos cada tomo, es tapa dura, muy bien encuadernado, ya digo, un poquito pequeño, pero vaya... No te puedes equivocar con ninguno de los que compres. Ahora mismo tiene editado unos 15 aproximadamente, y de esos 15, pues casi cualquiera, sobre todo los de autores españoles. Por ejemplo, llamas desde Arizona, por ejemplo, es el último que han reeditado, han hecho una segunda edición. Ese era de Víctor de la Fuente, creo recordar. El Oro del Sur, por ejemplo, de Antonio Segura y José Ortiz, o de Jesús Blasco, La Semilla del Odio, en fin. Si cualquiera de estos, vamos, destaca en dibujos, destaca en guiones muy cuidados, y ya digo, es un cómic entretenido, que se ha sabido modernizar, que ha sabido llegar, digamos, al siglo XXI, con una salud casi impresionante, ¿no? Sí, porque o sea, esto de text... se sigue haciendo en Italia. Sí, sí, se sigue haciendo. Allí se edita en un formato baratito, con un papel no muy bueno, pero es que te están sacando un tomo de 100 páginas cada mes, claro. Por unos 3 o 4 euros o algo así. Y luego, si hablamos de las reediciones y de los recopilatorios y los números anuales, hay un número anual que los italianos llaman Texone, que lo sacan una vez al año, que es al que a esa colección pertenece el que os citaba, el del Valle del Terror, que es una maravilla. Y la verdad es que se puede allí, se consume muchísimo. Prácticamente cada semana entra en las librerías y en los kioscos un text nuevo o reeditado. O sea, que es que tiene una vigencia comercial tremenda. Ojalá tuviéramos en España una editorial como Bonelli, porque la verdad es que editan otros muchos títulos, daría para hablar otros programas, ¿no? Pero el de text es el más mítico y el que más dinero les ha dado, ciertamente. Pues me lo apunto, porque además en España siempre han gustado las películas del oeste, la temática, sí, del oeste, incluso las novelas. Claro, yo no sé por qué este cómic no ha acabado de arraigar en España. Aquí se publicó en tiempo, se ya publicaba como Texas Bill, se le cambió el nombre al personaje en varias ocasiones, pero no acabó de triunfar demasiado. Hombre, se vendían, pero quizás no tanto como debería, yo creo, por el tipo de obra que es y lo bien que se lee y la calidad que tiene, además, que es lo que tiene, ¿no? Una cosa que es popular, pero a la vez de mucha calidad. Bueno, pues que sepan ustedes, en Aleta Ediciones, por 15 eurillos cada tomo, por si quieren echarles ustedes un vistazo. Y si quieren volver a escuchar el audio desde la web de Canal Extremadura, o si también, si entran en la web de Estreveo, allí tienen toda esta información y los audios. Antonio, muchas gracias. Muchas gracias a ti.